Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Con el pasar de los meses yo empecé este trabajo y unos meses más tarde me empiezo a dar cuenta de que, no sé, me sentía sola, que no tenía amigos, mis amigos eran los amigos de Víctor. Y no sé, empecé como a sentirme otra vez insatisfecha con mi vida en Alemania y empecé a indagar y a buscar ayuda para ver como que de dónde venía esa insatisfacción y cómo yo podía como, sí, no sé, como aplacarla o aprender a manejarla. Y es ahí donde empiezo a trabajar con una coach de vida, donde me encuentro por primera vez con este concepto como de la misión, ¿ok? Me voy a poner un poco espiritual aquí, pero era la primera vez que lo escuchaba y recuerdo que cuando ella me dijo eso, yo como que, misión, o sea, eso no es lo que tienen las empresas, o sea, ¿cómo que yo tengo una misión? Y nada, empiezo a trabajar con ella y empezamos a descubrir que de hecho como que el blog que yo estaba haciendo había un para qué detrás. Y el para qué detrás era como compartir mi experiencia, conectar con otras personas y de alguna manera ayudar a que otras personas no se sintieran solas, ¿no? La mayor parte de las personas que me leían en ese momento eran mujeres. Y ahí yo conecté con eso, como con mi misión y con mi para qué. Y fue la primera vez como que identifiqué que había como un patrón de en mí, de conectar a personas, de ayudarla, de compartir como las cosas que me habían ahí a mí sido útiles con otras personas a través de la plataforma que fuera, ¿no? En ese momento era el blog e Instagram, y ahora es un podcast. Y nada, como que ahí, ese es el segundo paso, ¿no? Luego de ahí conecto con una idea que había tenido desde antes de irme de Panamá y era que quería ir a una escuela de maquillaje y quería dar talleres de maquillaje acá. Entonces, bueno, transformo el blog en eso y empiezo a compartir contenido a través de Maquíllate con Propósito. Pero Maquíllate con Propósito empieza a mutar a la par que yo y eventualmente Maquíllate con Propósito nace, o mejor dicho, Maquíllate con Propósito, voy para atrás. Maquíllate con Propósito, decía yo que era compartir mi conocimiento y mi pasión por el maquillaje con otras mujeres. Pero si yo empezaba a escarbar y me iba como conectaba conmigo, con lo que yo buscaba conectar en ese momento era con la Ismir segura que se había ido de Panamá, porque yo sentía que yo me había como, no sé, como mimetizado con Alemania, ya no usaba colores, ya no me maquillaba como me maquillaba antes. Y está bien, era como, ¿sabes? Todos cambiamos, nos vamos adaptando al lugar donde vivimos, pero estaba como apagando la Ismir que era yo. Y nada, ahí es que eventualmente como que conecto con esta idea de, no sé, de conocer nuestra historia, del autoconocimiento, pero no el autoconocimiento como, ay, esto como para, no para mal o como para espiritualidad, sino más como, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué quiero hacer en Alemania? ¿Qué quiero alcanzar en Alemania? ¿Cómo me quiero sentir en Alemania? Y siento que le fui como agregando esta parte más, un poco de espiritual, un poco de tu para qué en Alemania a mi proyecto. Y bueno, eventualmente este proyecto otra vez se transforma y se transforma en Cuídate con Propósito. Y ahí conecto con el tema de cuidar de nuestro bienestar como mujeres a nivel integral aquí en Alemania. Y es allí, luego de haber trabajado con la coach, que empiezo a ir a terapia por primera vez. Entonces, en terapia empiezo a descubrir muchísimas, muchísimas cosas. Y por eso digo que al final estos como tres pasos, estos tres proyectos, son los que me permiten estar aquí contándote como del objetivo más grande que tengo yo con este podcast y por qué me he animado a hacerlo a pesar de que sea, no sé, uno de los miles que ya hay ahí. Y es que en muchas ocasiones yo no me he sentido satisfecha con mi vida en Alemania, pero cuando miro hacia atrás y reflexiono y como que dejo a transito todas esas emociones, me doy cuenta que conectarme con eso, conmigo misma, con lo que soy, con lo que tengo para ofrecer, con todas las cosas que he alcanzado en estos 6 años de vivir aquí, siento que al final todo esto ha sido posible porque yo he tenido la bendición, el privilegio, la oportunidad, no sé, como le quieras llamar, de tener acceso a ciertos recursos que yo sé que no todas las mujeres tienen. Pero al final este podcast es como una plataforma bien que mal gratuita, aunque pues uno tiene que invertir tiempo en ella, de compartir eso, de compartir todas las cosas que en mi camino de casi 10 años aquí de historia con Alemania me han ayudado a seguir avanzando y a sentirme, la verdad es que hoy en día me siento plena aquí. A ver, reconozco que todavía no me adapto a los días grises del norte de Alemania y que no me encantan, pero también he aprendido como a apreciarlos. Entonces nada, yo quiero que sepas que creé este podcast para ayudarte a ti, mujer migrante hispanohablante en Alemania, a transitar tu proceso migratorio con otras gafas, gafas que tal vez no las estás pudiendo ver, y entiendo que no todos tenemos este privilegio de no sé, de migrar voluntariamente, de tener acceso a ciertos recursos, pero siento como que una responsabilidad de que si yo lo tengo, tengo que hacer lo posible para otras personas. Así que eso es, en resumen, más o menos corto, lo que quiero yo que sea mi gran formación, y es qué puedo hacer yo, o ha sido el vehículo que he elegido para ayudar a otras mujeres a que se sientan acompañadas y se sientan sostenidas en su proceso migratorio en Alemania. Así que espero, sí, te invito a que me sigas escuchando, a que me cuentes por aquí qué te parece lo que te he contado por aquí, si te identificas, y nada, espero me escuches en otro episodio de Mi Gran Formación Podcast. Hasta pronto. Thank you.